Pero bueno, usted tiene una nota Sí, y tenemos invitada en línea. una nota. Bueno, qué lindo, ¿eh? Porque a raíz también de una noticia que salió hace pocos días de un nene que tiene 6 años y es lo que conocemos comúnmente como superdotado, pero en este caso lo obligan a repetir el año, es el caso de Soledad Haidt, que ahora lo vamos a hablar un ratito con Laura, y también a raíz de el día 25 de septiembre, que fue el día de justamente los chicos con altas capacidades, así que el Día Nacional de las Altas Capacidades, ahí directamente los chicos. Vamos a hablar con Laura Lewin, bueno, ella es una de las grandes referentes en gestión educativa, así que vamos a darle la bienvenida a ABC Radio. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez y Paola Celaya te saludan. Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Pao? ¿Todo bien? Muy bien, Laura, muy bien. Bueno, Laura, contanos un poquitito acerca de qué va específicamente este 25 de junio, que ya se vivió el Día Nacional de las Altas Capacidades. ¿A qué llamamos altas capacidades? Mira, altas capacidades tiene que ver con entender que hay chicos que tienen un potencial o un talento por encima de la media. Este talento no tiene que ver únicamente con matemática, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con alguna cuestión cognitiva, pero también puede ser en otras áreas, ¿no? Puede ser de repente en un tema artístico, en un tema de motricidad, pueden ser diferentes temas. La realidad es que estos chicos claramente están como para mucho más. Y en el aula, tal vez en algún tema en particular, como puede ser matemática, como puede ser para jugar al ajedrez o en un deporte, son chicos que sienten que tienen un techo. Y en general, las escuelas no tienen demasiadas herramientas para trabajar con ellos. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué se hace con un chico que tiene altas capacidades? Es decir, que es un talentosísimo para alguna capacidad. Y ahí, bueno, creo que la idea es empezar a trabajar desde las escuelas con proyectos para trabajar dentro de la clase, porque muchas veces lo que se hace es mandarlos a la biblioteca, mandarlos a leer, y la verdad que, bueno, en ese sentido no les estamos ayudando demasiado. Entonces, de repente, ¿cómo sería algo muy práctico? Si los chicos de primer grado están trabajando con los números del 1 al 50, yo lo que hago es estimular a aquellos chicos que dan para más, dándoles una actividad, no castigo, no hace 4 páginas más del libro, sino alguna actividad que pueda desafiarlos, ¿no? Por ejemplo, bueno, llegamos al 50 a través de diferentes cuentas, pero de sumas y restas, y no vale repetir la cifra. Es decir, ponerlos a hacer algo que los estimule, no dejarlos como un honguito, que digo yo, ahí solos, dibujando o leyendo un libro, ni castigándolos, sino tratando de realmente estimularlos para que puedan alcanzar su mayor potencial. Laura, puede ser que en realidad no es que la maestra en este caso, dentro del contexto de un aula, no sea un castigo lo que le quiere dar, sino que tampoco tiene tan altas capacidades la docente como para saber qué darle al chico, o por lo menos falta de creatividad. Bueno, sí, justamente por eso hay un tema que creo que tiene que ver con la capacitación, ¿no? A mí lo que me encantaría es empezar a pensar en un aula en donde no desafiemos únicamente a los chicos que tienen altas capacidades, sino que todo el grupo pueda avanzar de acuerdo a sus posibilidades. Tampoco es cuestión de estar dando 35 tareas diferentes a los 35 chicos, pero sí poder estimularlos para llegar a su mayor potencial. Y también es verdad con este tema de qué hago si tengo un hijo con altas capacidades. ¿Lo acelero o no lo acelero? Tiene 6 años, ¿lo pongo en quinto grado? Cuidado, porque una cosa es que sea maravilloso para matemática, pero tal vez no es maravilloso ni para inglés, ni para educación física, ni para historia, para un quinto grado. Y además está la parte socioemocional. Si vos pones a un chiquito de 6 años en un grupo de chicos de 12 o 13 años, que por supuesto tienen otros temas de comunicación y otra manera de interactuar entre esos, estás priorizando lo cognitivo, pero estás castigando el desarrollo socioemocional. Un chiquitito que está, por ejemplo, en una sala de 3, necesita trabajar con sus compañeros, rutinas, hábitos y poder, de alguna manera, desarrollar aquellas cosas pertinentes a su edad. Entonces creo que el gran desafío de la escuela es cómo hacemos con los chicos de altas capacidades para estimularlos y para desafiarlos dentro del aula, no fuera del aula, a través de una adecuación, a través de una accesibilidad a la currícula que los estimule más. Bien, ¿hay alguna especie de estadística o algo dado en qué cantidad de números sucede esto en las escuelas públicas, por lo menos? En todos lados. Hay un estudio muy interesante del área de neuropsicología de la Universidad de Córdoba que dice que hay al menos un 15% de chicos que tienen altas capacidades. O sea que vos en un aula, seguramente, depende de la cantidad de los chicos, uno, dos o tres alumnos con altas capacidades tenés. De ese 15% hay un 2% que son superdotados y hay un 13% que son talentosos. Y yo siempre digo, ¿no? Imagínate un mundo que va demasiado lento para ellos y encima se les pide que esperen. Por eso es tan importante esto de poder Vos identificarlos y ayudarlos. nombrabas las altas capacidades también en tema de los talentos. ¿Cuál pasa a ser el límite entre pasar de tener altas capacidades a ser superdotado, digamos? ¿Cómo uno lo puede percibir? ¿Cómo te das cuenta? Bueno, hay una serie de tests que se pueden hacer, ¿no? Desde una observación seria y continua, pasando un análisis de la producción de los chicos, y hay, por supuesto, tests psicométricos que ayudan a identificar a los chicos. A mí no me gusta mucho esto de poner etiquetas, porque vos sabés que la etiqueta es muy fácil de poner, pero muy difícil de sacar. Pero cualquier papá que tiene esa inquietud, ¿no? Acerca de un hijo, puede fácilmente contactarse con la Asociación de Altas Capacidades de Argentina. Y ahí seguramente van a poder, de manera gratuita, darles asesoramiento, acompañarlos, trabajar con una batería de test. ¿Por qué? Porque lo primero es identificar estas altas capacidades. No para etiquetarlos, pero sí para darles todas las opciones y todas las posibilidades para desarrollar ese potencial. Entonces, cuanto antes tengamos un diagnóstico, antes la escuela puede trabajar para darles a los chicos esas oportunidades de hasta, por ejemplo, agruparse con chicos que les encante algún tema en particular, robótica, cómo armar algo, programación, lo que sea, y salir a buscar a chicos en el colegio que también les encante ese tema que a ellos les apasiona. Entonces ahí puedes trabajar de manera transversal, puedes trabajar con chicos de otras edades y ahí podés trabajar con proyectos que los interpele y que les interese. Pero la escuela tiene, primero y principal, que poder identificar, desarrollar y potenciar a estos chicos. Y para eso es muy importante el trabajo junto con la familia, trabajar con un psicólogo que pueda hacer el diagnóstico, con psicopedagogos que puedan de alguna manera ayudar en la adecuación de la currícula. E insisto, el proyecto es dentro de la clase, no es andar a la biblioteca a leer un libro. Bien, sí, el otro día escuchaba a raíz de esto que estás contando la historia de Mateo. Ahora no me va a salir el apellido, pero es un chico, un científico muy importante y muy joven Sí, acá de Argentina, que contaba justamente que él, cuando era muy chico en la primaria, se les ocurrió a él y a un grupo de amigos hacer como el lanzamiento de un cohete, ¿no? Esta cuestión que todos tienen de la NASA y de mirar, y que habían mirado películas y tenían ganas de hacerlo. Y tuvieron un profesor tan genial como loco y aventurero que le dijo: sí, vamos a lanzar un cohete, ¿no? Y entonces en una habitación hasta de su casa la armó y le puso lanzamiento de cohete, experiencia, pim pam pum, bueno, todo la verdad, etiquetaron toda una habitación con ese proyecto. Se pusieron a trabajar extraescolar también, porque no había como un lugar para poder hacerlo en las horas curriculares. Bueno, lo pudieron llevar a cabo, fue mínimo el lanzamiento que se hizo y demás, pero fue lo que a él le despertó después todo lo que pudo ser el resto de su vida, ¿no? Y lo agradecía por ese profesor justamente que le dio lugar a todo lo que él tenía dentro, que todo el resto de los profesores, cuando ellos lo planteaban, le decían: no, no se puede, es una locura, es un delirio, ¿no? Qué Ya, importante poder tener el canalizador de esto. me encanta que traigas esto. Estás hablando de Mateo Salvato. Y la Más verdad que me tardando, encanta exacto. porque a él le dieron esta oportunidad de llegar a su mayor potencial. Es decir, que ir a la escuela para él era toda una aventura. Pongámoslo del otro lado, ¿no? Pongámoslo delante de los chicos que de repente quieren expresar todo lo que saben y porque la maestra se siente incómoda o amenazada, no les permite. Son chicos que como todos saben al principio, ¿no? Saben y encuentran respuestas y justifican y fundamentan y recuerdan. Son chicos que en algún momento tal vez por incómodo a los compañeros o a la docente. Entonces de repente empiezan a tratar de ¿no? Disfrazar un poco todo eso, o se quedan más tranquilos para poder encajar con el resto del grupo. Entonces, ¿qué pasa? Como saben mucho al principio, no desarrollan hábitos de estudio que sí están desarrollando sus compañeros. Y como tal vez reciben cargadas o reciben burlas porque tal vez no los entienden, se empiezan a desmotivar. Entonces, a mí me encanta que Mateo haya podido capitalizar todo su potencial. La pregunta que tenemos que hacernos desde la escuela es qué pasa con aquellos alumnos que no pueden darle cauce a toda esa maravilla de potencial que tienen. Y muchos chicos, Pao, terminan dejando la escuela. ¿Cómo puede ser que un chico con altas capacidades termine dejando la escuela porque no puede, de alguna manera, adaptarse? Y es justamente eso. La escuela de hoy es tan, pero tan tradicional, tan, pero tan estructurada, que a veces permite que un alumno con altas capacidades, por no adaptarse, deje la escuela, porque sufren de bullying, porque los, los señalan. Entonces necesitamos una escuela que sea mucho más inclusiva. Necesitamos una escuela que pueda entender que vos tenés los chicos en la media y también tenés chicos que les cuesta. Y cuantas menos habilidades tenga un alumno, más recursos va a necesitar el docente. Pero aquellos alumnos que pasan, ¿no?, de esta media y que son superdotados o que son talentosos o que tienen capacidades excepcionales, que también puedan de alguna manera disfrutar de la aventura de aprender. Claro, claro, y estar en relación con el mundo real y no apartados todos los superdotados en la escuela de superdotados, ¿no? Ni hablar, porque esto que decís es muy importante, porque vos podés ser un genio de la matemática, pero también tenés que socializar con chicos de tu edad. No podés irte a entender, porque un chico se sepa todo el sistema digestivo, todo el sistema circulatorio, perfecto, perfecto, no lo ponés a los 8 años en la universidad, porque tal vez va a estar estimulado cognitivamente, pero se va a perder de toda la riqueza de el convivir y el vincularse con sus pares, que son tan necesarios para un desarrollo integral. Por eso, de vuelta, no podemos dejarlos de lado, sí tenemos que ocuparnos, y el ocuparse significa poder desafiarnos, poder dentro del aula darles actividades, propuestas, proyectos que se adecúen a lo que ellos necesitan. Laura, ¿cómo es un poco la noticia esta que también nos compartías respecto de un niño de 6 años superdotado que lo obligan a repetir el año? Bueno, yo no conozco mucho el tema, sé lo que saben ustedes de los títulos del diario. Lo que tenemos que ver ahí, a mí no me gusta hablar de situaciones que no conozco, ¿no? Es muy fácil opinar, pero hay que saber opinar con sabiendo del tema. Y la verdad es que no conozco mucho de él. Lo que sí creo es que si este nene está para más y la escuela no lo deja, le debe generar una frustración muy grande a la familia. El tema es no trasladar la frustración de la familia a los chicos. Hay que ver si él realmente es superdotado en un área, en varias áreas, cómo se siente, qué es lo que necesita. Es muy importante que podamos poner siempre las necesidades de los chicos en el centro de la escena. No quiero hablar de esta familia porque claramente no la conozco, pero sí es importante entender que tal vez sos superdotado para matemática, pero eso no te hace superdotado tal vez para educación física o para música o para inglés. Y además está la cuestión socioemocional, ¿no?, de relacionarse con los compañeros. Por eso me parece que si los chicos están para acelerar, si los pones a acelerar, si realmente esto es bien acompañado, ¿no?, esos talentos en la parte socioemocional también, puedes acelerarlo un año, pero cuidado de no acelerarlos demasiado a costa de dañar los vínculos y el desarrollo integral de ellos. Sí, ahora respecto de lo que hablas, pensaba qué lejos que estamos, ¿no? Pienso en la educación actual, de que los docentes puedan tener este tacto, este pálpito y esta sensibilidad de la que hablas con los chicos superdotados o con altas capacidades, teniendo en cuenta que la realidad de la educación argentina es apagar el fuego diario, ¿no?, y que se conecten al Zoom y poder comer en las escuelas y hacer que vayan y que no estén faltando todos los días y que aprendan a cosas básicas como leer. Entonces me preocupa un poco pensar lo lejos que estamos de tu propuesta y de lo que estaría buenísimo. Sin duda alguna. Me parece que la escuela necesita pensar en una educación para todos, me parece que todavía estamos muy, pero muy atrasados, y todavía estamos pensando en la escuela como si fuera una fábrica. Vos pensás que ponemos a los chicos en la escuela de acuerdo a su fecha de nacimiento, todos hacen las mismas materias, hacen las mismas evaluaciones al mismo tiempo, salen todos al recreo a la misma hora, vuelven todos juntos, hayan o no descansado o socializado, y entonces, claro, después vos querés que los chicos sean autónomos, que piensen de manera crítica, que piensen de manera, no sé, creativa, y que sean empáticos cuando los pones en una cubetera. Entonces, tal vez la pregunta es, ¿no?, si el sistema está funcionando como debiera, o tal vez sí tendríamos que hacer ajustes pertinentes para incluir a todos. Si no, tenés escuela para unos y escuela para otros. Y la realidad es que hoy es un 15%, es un número muy grande, ¿no?, el de chicos con altas capacidades. Entonces, bueno, importante primero crear esta conciencia. Mira, ayer me pasó algo increíble. Yo tengo una columna de educación en una radio y estuvimos hablando justamente de este tema de altas capacidades. No te puedo explicar la cantidad de llamados de padres, madres, diciendo, ay, no sabes cómo, me estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero no desde el contenido, sino desde, a mí me pasó con mi hijo, y yo no sabía. Entonces, impresionante la cantidad de familias que sienten eso, ¿no? Que los chicos tal vez están para más, y que el colegio o no los ve, no los visibiliza de alguna manera, o chicos que padecen situaciones de bullying porque no son comprendidos. Laura, ¿a partir de qué momento de la vida, de qué etapa, de qué edad uno puede empezar a percibir estas cosas? Porque yo también veo que cuando son bebés, todo el mundo, todos los padres tienen los bebés más inteligentes del mundo, ¿no? Pero ¿cuándo es real esto? Bueno, me parece que hay que separar lo que es un bebé estimulado de un chico que realmente es superdotado. Para eso están, primero, como hablábamos recién, ¿no? Cuando vos algo te empieza a llamar la atención, cuando observás, no una vez, sino muchas veces, que los chicos se destacan particularmente por algo. Hay chiquitos que están en primer grado y te pueden resolver situaciones matemáticas que hacen chicos de secundaria. Ahí vos decís, algo está pasando. Entonces, de vuelta, pero es una observación seria, de una observación continua, del análisis de estas producciones que no son de una vez, sino de un seguimiento de estas producciones, y además de estos test que los hacen los psicólogos y los psicopedagogos, a partir de ahí vos podés esbozar un diagnóstico. Pero de vuelta, me interesa el concepto de que el diagnóstico no sea para etiquetar, sino que sea para identificar potencialidades para poder ayudar a los chicos. Seguro. Laura, un placer hablar con vos. Muchísimas gracias. Te mando un beso enorme. Gracias. Otro, hasta luego.